Radio Ubrique. Deportes. 18 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde vamos a quedarnos en los próximos minutos con la agenda deportiva del fin de semana, pero centrado sobre todo en uno de los eventos que van a concitar la atención deportiva en los próximos días? Hablamos de la quinta edición del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, que ya está pues prácticamente cerrado organizativamente hablando, que va a celebrarse el próximo domingo, 10 de la mañana, centro de la Avenida de España. Será la salida, Fogón del Metropol, o la calle del Fogón del Metropol, la meta. Por entre tanto, pues casi tres horas, dos horas y media, casi tres horas de competición, en la que los más de 100 participantes que ha inscrito a día de hoy van a tener que afrontar esas cinco modalidades deportivas: la carrera a pie, la bicicleta de montaña, el tiro al blanco, los obstáculos y la carrera fluvial, con el agua como principal protagonista. Y sí, lo han oído bien, más de 100 participantes, porque el plazo de inscripción se cerraba entre ayer jueves y el miércoles, con ese límite que había puesto la organización de 100 corredores, lo que viene pues en todo caso a certificar que la prueba va creciendo año tras año y que cada año pues se mejora a sí misma. Por ejemplo, el primer año fueron en torno a una treintena los participantes que tomaron la salida en ese primer pentatlón, esa idea original que surgió medio locura, medio reto, y que nos dejaban esa primera edición con una participación bastante escasa, con más colaboradores, ya decimos, que deportistas. Pues bien, eso prácticamente ha dado la vuelta en estos cuatro años, y cuando va a cumplir esa quinta edición, por fin ya se cumplen las expectativas que tenía el organizador Juan Cristóbal Chacón con la prueba. En unos minutos vamos a hablar de los últimos detalles organizativos, últimos cambios y cómo se presenta la prueba a prácticamente menos de dos días para que podamos ver ese espectáculo por las calles de nuestra localidad. Pero si hablamos de eventos deportivos, también queremos destacar el de la tarde de hoy. A partir de las 7, las pistas de pádel de Ubrique va a coger las finales del la quinta liga de primavera de pádel que organiza el Club de Pádel de Ubrique. Ayer ya se disputaron pues las semifinales correspondientes. Hoy, a partir de las 7, ya decimos, van a jugarse en las distintas categorías, en los distintos niveles, esas finales de la competición. Una vez finalicen los partidos y una vez finalice sin duda la cita deportiva que va a congregar en el día de hoy la mayor audiencia televisiva, como saben, es el partido entre España y Holanda del Mundial de Brasil. Una vez finalice, porque va a tener lugar en un bar la entrega de trofeos de lo que es la temporada, de lo que ha sido la temporada 2013-2014, como decimos, de pádel, va a tener lugar en la cervecería Gabbana. Una vez finalice el partido, pues se procederá a esa entrega de trofeos, tanto de la Liga como de la Liga de Primavera. También tenemos varias citas. Por ejemplo, ciclismo. Mañana el club o la Asociación Ciclista de Ubrique adelanta su ruta semanal a la jornada del sábado, y ahí va a llevar a cabo su vigésima ruta, que en este caso va a tener el recorrido de la marcha cicloturista La Patacabra, que se suspendía, hace ya unos cuantos días. Pues 115 y 155 kilómetros van a ser las dos rutas propuestas para este fin de semana. También saldrán los Perea y también los Riveras. Vamos a tener fútbol sala, cuartos de final del trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, que se va a disputar en la jornada de mañana. Vamos a tener atletismo con la prueba que se celebra en Montejaque, la nocturna de Montejaque, un trail con dos distancias en la carrera, una de 25 y otra de 35 kilómetros y una de 52, pero esta distancia para mountain bike.

y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Javi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Javi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Javi, porque otra mecánica es posible. El tercer tour de primavera o Brooklyn 3x3 ya está aquí. Con sedes en El Bosque, Huelva, Puerto Real, Sevilla, Benaocaz, Villaluenga, Grazalema, Ubrique y Málaga como final del tour, donde se competirá por un puesto en la final del 6 de septiembre en Ubrique. El 14 de septiembre será el día en que los campeones del tour disfrutarán de una final de un mundial de baloncesto en un escenario como Madrid. Año de mundial, año activo para Brooklyn, que dentro de las actividades de la temporada 2014 ofrece el tercer tour de primavera, el tercer campus Nuevas Promesas y, como plato fuerte, el quinto tour internacional en forma de reality show televisivo. Cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Visita la Feria del Bosque 2014, viaja en autobús, ida y vuelta con una consumición y descuento en copas en la caseta de la Juventud del Molino al precio de 10 euros. Información y reservas en el teléfono 661-634-664. La salida de Ubrique será en la Plaza de la Estrella el sábado 14 de junio desde las 10 y media a las 12 y media de la noche. El regreso desde El Bosque entre las 5 y media y las 7 de la mañana. Recuerda, visita la Feria del Bosque del 12 al 15 de junio con servicio de autobús el sábado 14 de junio. Teléfono de reservas 661-634-664. Seis y 6:31 de la tarde. Entramos ya de lleno en la actualidad y en la agenda deportiva del fin de semana, de este fin de semana que del que estamos a las puertas y del que vamos a disfrutar. Y hoy vamos a tener, pues, vamos a destacar esa agenda, los horarios, las convocatorias deportivas para estos próximos días. Antes que nada, comentar que el Club de Natación nos pasa un comunicado en el que señala que el próximo lunes 23 de junio comenzará sus actividades en la piscina de verano. Por ello, todos aquellos niños y niñas que deseen practicar el deporte de la natación pueden inscribirse en las instalaciones de la piscina cubierta. Por lo tanto, el Club de Natación de Ubrique, que comienza ya su temporada de verano este próximo lunes 23 en la piscina. Pues estaremos recordando esta fecha para la que quedan pues todavía algunos días. En este caso, pues nos queda toda una semana para acudir a esa piscina cubierta a inscribirse en los cursos que organiza, como decimos, el Club de Natación de Ubrique. Dicho esto, vamos a quedarnos ya con las citas del fin de semana. Comenzamos por el fútbol, por ese partido que va a cerrar ya la temporada para el Ubrique Unión Deportiva. Comentamos antes que de esta jornada 38 que estaba fechada para este próximo fin de semana ya se han disputado 6 partidos, han adelantado esos encuentros porque el pasado fin de semana se tomaba como jornada de descanso para recuperar partidos atrasados. Como no existían, no habían partidos atrasados esa jornada, pues la mayoría de los equipos decidieron adelantar su partido para terminar una semana antes. No ha sido el caso de la Unión Puertorrealeña, que es el conjunto que que hará las veces de local en el partido que le medirá al Ubrique Unión Deportiva. Encuentro en el que, a pesar de ser la última jornada y de que ya prácticamente está todo decidido a efectos de ascenso, el Ubrique Unión Deportiva todavía tendrá que jugarse la segunda posición, dado que el Guadiaro vencía al Novogazul 2012 en el partido de esta jornada, jugado el pasado fin de semana, por 0-2, y que por tanto adelantaba, superaba al Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. Se coloca dos puntos, o está dos puntos por encima, 69 tiene el Guadiaro, 67 el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, necesita la victoria para recuperar la segunda posición en la jornada en la que la tiene que conseguir, que es la última, en la que puede hacerse con ese subcampeonato liguero. No le vale de nada haber estado muchas jornadas en esta, de estas últimas, en esa segunda posición, si no acaba en la última, lógicamente, con, como subcampeón. El partido se juega el domingo, 12 del mediodía, en las en el municipal de Río de San Pedro, en Puerto Real. Y este partido estará dirigido por Abraham Gutiérrez Sánchez, que a su vez estará asistido por Miguel Ángel Molina Sánchez y Adrián Romero García. Ese será, por lo tanto, el trío arbitral que dirigirá ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Puertorrealeña, mejor dicho, la Unión Puertorrealeña y el Ubrique Unión Deportiva. Queda todavía otro partido pendiente para esta jornada, que será el Atlético Pastores y el Club Deportivo Cañorrera y el Jerez Balompié Juventud de Torrecera. Son los tres partidos que quedan por disputar para cerrar ya lo que ha sido esa temporada, este campeonato liguero 2013-2014. No va a ser el único partido de este fin de semana, porque la Liga Local de Fútbol, a pesar de que celebraba su última jornada el pasado fin de semana, tiene que recuperar dos partidos atrasados y lo va a hacer mañana sábado en el Antonio Barbadillo. A las 10 de la mañana se van a medir Nueva Balompédica Juventud y a las 12 Club Deportivo Al-Ándalus Cervecería Los Morenos. También tenemos que hablar de baloncesto, y es que Brooklyn organiza mañana su cuarta parada del Tour de Primavera, un Tour de Primavera que casi exclusivamente se está centrando en la Sierra de Cádiz, entre ciudades que se han caído, otras que han pospuesto, pues, fin y al cabo, como decimos, por ahora solo se han disputado la de Villalobenga, la del Bosque, la de Benocaz y ahora viene la de Grazalema. Será mañana a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, en el centro de o en la plaza del ayuntamiento de la localidad de Grazalema. Y también mañana se disputan los cuartos de final del primer trofeo de fútbol sala Ignacio Peralta. El pasado martes tuvo lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique el sorteo de los cuartos de final y de las semifinales. Y los horarios son los siguientes. Todos los partidos se van a jugar en el pabellón a las 9 de la mañana, donde Fútbol Sala, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. A las 10 de la mañana, Pinturas Rafa, Estudiantes Disco Coyote. A las 11, Quedeque, Leyton Construcciones y Reformas. Y a las 12, Revolución, Don Odón Brillo Sur. Recordemos que las semifinales también ya tienen fecha, que sería, en este caso, el siguiente viernes 20. A las 10 de la noche en el pabellón se enfrentaría el ganador del partido entre Pinturas Rafa y Estudiantes frente al ganador del encuentro entre Donde y Porti. Y a las 11, el ganador del Quedeque Leyton Construcciones y Reformas frente al ganador del Revolución Don Odón Brillo Sur. El partido de la final o la finalísima se jugaría el sábado a las 12 del mediodía. Por lo tanto, este martes ya no habrá sorteo. El próximo sorteo que vamos a tener aquí en los estudios de Radio Ubrique será el próximo 25 de junio, el miércoles 25 de junio, no este miércoles, sino el siguiente. Y en él va a tener lugar el sorteo ya de la última cita deportiva del calendario local, que es el maratón de fútbol sala. Vámonos a otra cuestión. En este caso nos vamos a quedar con el atletismo, las carreras por montaña, pues una cosa, uno de una cosa y otro de otra. Mañana sábado, a partir de las 10 de la noche, se celebra en la localidad malagueña de Montejaque su cuarta nocturna. Se trata de una prueba que tiene, por un lado, dos distancias en marcha trail, 25 y de 35 kilómetros respectivamente, las dos arrancarán a las 10 de la noche, y una distancia de 52 kilómetros en mountain bike extreme, pero esta tendrá la salida a las 8 y media de la tarde. Un recorrido que es durillo, según se desprende de lo que viene en el programa de esta prueba, por el sencillo hecho de que son 10 horas el límite que dan, el máximo 10 horas. Pues todo este recorrido se tiene que hacer en 10 horas, y desde luego no es una distancia a priori que nos pueda hacer pensar que se necesite ese tiempo para hacerlo. Por lo tanto, de ahí deducimos que puede ser un poco durillo y que puede haber desnivel en las dos, en las tres modalidades. Tenemos constancia de unos cuantos subriqueños que van a estar presentes: Juan Carlos Jaén Fernández, Miguel Ángel Pozo, José Manuel Naranjo Moreno y Javier Gómez Toro, todos ellos componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Si hay más ubriqueños, no lo sabemos, lo sabremos cuando le demos un repaso a las clasificaciones. Esperemos que estén el lunes ya disponibles. Eso en cuanto a modalidad, digamos, competitiva, pero mañana también los amigos del Club de Senderismo Los Tres Caminos de Ubrique organizan su 15ª ruta, Grazalema Simancón, Charca Verde, Benocaz y Ubrique. Se trata de una ruta de 25 kilómetros que va a tener el siguiente desarrollo. Traslado en autobús a Grazalema, la ruta comienza en la plaza del ayuntamiento, se dirigen al camping, toman el sendero de los Llanos del Endrinal, suben al Simancón, Charca Verde, Santos Lugares, Fardela, Casa del Dornajo, Benocaz y bajada hasta Ubrique por la Calera. Por lo tanto, mañana los senderistas del Club de Senderismo Tres Caminos también tienen ruta, también tienen cita con su deporte favorito, en este caso patearse la sierra, patearse la comarca. A los aficionados y practicantes del pádel, pues tienen una cita esta misma tarde. Dentro de poco más de 20 minutos arrancan las finales de la quinta liga de primavera. Y posteriormente se van a clausurar, a proceder a la ceremonia de clausura de la temporada de las actividades que ha realizado durante este curso 2013-2014 el Club de Pádel de Ubrique. Los partidos, como decimos, las finales se van a disputar a partir de las 7 en las pistas de pádel de nuestra localidad, y posteriormente, una vez finalizados los partidos y también finalizado el encuentro entre España y Holanda, se va a proceder a la entrega de trofeos, y va a tener lugar en la cervecería Gavana, donde pues la junta directiva del club va a despedir ya la temporada. El motivo es evidente, que el horario de entrega de trofeos sea justo después de la disputa del partido del Mundial, que va a tener lugar en una cervecería donde sin duda se le dará prioridad a ese debut de la selección española en la jornada de hoy, viernes 13 de junio. Y también tenemos citas automovilísticas para este fin de semana. En Algar tenemos el slalom de Algar, puntuable para el campeonato de Andalucía de la especialidad, y en los Montes de Málaga la tercera subida al Colmenar, prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña. 51 pilotos están inscritos, 51 participantes en esta tercera subida al Colmenar, lo cual no está nada mal. Pues teniendo en cuenta que solo es puntuable, como decimos, para ese campeonato de Andalucía, y destacar pues que tiene un coeficiente mayor que el de otras subidas, no que la ha subido Ubrique, ni por ejemplo ni la de Estepona, porque son pruebas del Nacional, pero sí que el resto de pruebas que tienen un coeficiente de 3, mientras esta del Colmenar tiene un coeficiente de 3,25, ya que fue la subida mejor valorada de la pasada temporada. No estará José Antonio Aznar, que es el líder provisional del Campeonato de España, de Andalucía de montaña, entre los 51 pilotos que van a realizar o van a competir de manera oficial en esta subida, pero por lo visto va a estar de coche cero, por tanto va a estar pero no compitiendo. Y ese número uno le pertenece al Citroën Saxo de Roberto Ingenio. Además vamos a tener a un ubriqueño, que es lo que a nosotros nos interesa, Esteban Gutiérrez Romero con Renault Clio Sport y con su dorsal número 14 en esta subida. Se celebrará mañana sábado, en la tarde del sábado y en la mañana del domingo. Pues ya saben, amantes del automovilismo, si quieren disfrutar de una subida, lo tienen relativamente cerca en la provincia de Málaga, en los Montes de Málaga, la tercera subida al Colmenar. Eso en cuanto al automovilismo, y también tenemos que hablar de ciclismo. En este caso, las rutas propuestas para este fin de semana. La Asociación Ciclista de Ubrique va a organizar la ruta número 20 de su calendario, que cambia con respecto al que a priori estaba calendado. Es decir, primero que se adelanta a mañana sábado, normalmente se hace los domingos, se adelanta mañana sábado, 7:30 de la tarde, Plaza de la Estrella será la salida. Eso por un lado. Y el recorrido también varía, porque ya saben que para este 14 de junio, para mañana, estaba programada la marcha cicloturista La Patacabra. Sin la autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico no se puede celebrar, por lo tanto no se va a celebrar, pero la han asumido como ruta de su calendario la Asociación Ciclista de Ubrique. Por lo tanto, mañana 7:30 de la tarde, salida de la vigésima ruta con el siguiente recorrido. Ubrique, Benocaz, Villaluenga, Grazalema, Puerto del Boyar, El Bosque, Huerta Dorotea, Puerto de las Palomas, Alamillo y Ubrique. Esa es la ruta corta de 115 kilómetros. La larga, pues el mismo recorrido hasta los Alamillos, pero en vez de venirse para Ubrique, tiran para Montejaque, Benojan, Cortes, y de aquí sí emprenden el regreso a Ubrique. En total, 155 kilómetros. Por su parte, el grupo de los Perea también tienen programada su ruta para este fin de semana. Será la número 37, nada más y nada menos de lo que viene siendo esta temporada para los Perea. Y es el siguiente recorrido: Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Picacho y Ubrique. En total, 80 kilómetros. Y también hemos descubierto por aquí la ruta para este fin de semana del grupo de los Rivera, que llevaban tiempo sin publicarlo en su blog. Y van a realizar la siguiente ruta: Ubrique, Mojón de la Víbora, Berrueco, Puerto de la Corchuela, Puerto de la Calderona, Puerto de la Hoya, Loma del Castillo, Torreta, Carrera del Caballo, y regreso a Ubrique. Lo peculiar es la salida, que será un poco temprano, 6:30 de la mañana. Tienen estimado que la ruta dure unas 2 horas y media, pues van a estar aquí tempranito para ir por churro. Y por otra parte, quisiéramos también destacar que ayer se jugó el último partido, pero se han estado disputando la Liga Escolar de Fútbol 7 dos partidos en la categoría Benjamín: Ramón Crosa 7, Fernando Gavilán 6 y Víctor de la Serna 3, Sagrado Corazón 3. Empate, por lo tanto, la clasificación está de la siguiente manera: Reina Sofía 20 puntos, Benafeliz 19, Ramón Crosa también tiene 19 puntos, 18 Fernando Gavilán, 16 Víctor de la Serna, 15 Sagrado Corazón. La próxima jornada será el martes a las 7 de la tarde. Fernando Gavilán, Reina Sofía es el único partido programado. Y en la categoría Alevín también se disputaron dos partidos: Benafeliz 1, Ramón Crosa 5 y Sagrado Corazón 4, Víctor de la Serna 2. Ramón Crosa líder con 21 puntos, 20 puntos Fernando Gavilán, 19 Reina Sofía, 18 Sagrado Corazón, 16 Benafeliz y 14 Víctor de la Serna. Queda un partido que se va a jugar el martes a las 8 de la tarde y además súper emocionante, porque se enfrentan el primero frente al segundo, lo cual quiere decir que se van a jugar sin duda la Liga Escolar en este partido. Y también recordar, aparte de esto, que eso será el martes. El jueves se disputa la actividad de waterpolo en la piscina municipal de verano. A las 5 de la tarde será para la categoría Benjamín Mixto y a las 6 para la Alevín Mixto. Y bueno, dicho esto, también comentar que desde el 30 de junio al 1 de agosto se va a celebrar el segundo Campus ActiSport Verano 2014 para niños entre 4 y 16 años, con juegos deportivos, fútbol, tenis, pádel, piscina y un aula matinal, por lo tanto, que es lo que se va a centrar este campus de verano. Los precios, 135 euros para toda la mensualidad, 35 por aquel que quiera hacer una semana o realizar una semana y 8 euros al día. Teléfonos de contacto 661-63-8530 o 661-63-8531. Música adecuada para introducir nuestro próximo contenido, en este caso nuestro próximo evento deportivo que va a concitar toda nuestra atención este fin de semana, como saben, porque lo venimos repitiendo a lo largo de esta semana, que es la quinta edición del Pentathlon Race Ciudad Ubrique. Vamos a conocer los últimos detalles para aquellos que lo vayan a realizar o para los aficionados que quieran acercarse a ver esta prueba, que como hemos comentado muchas veces es de las más espectaculares. Antes era la más espectacular, pero ya decimos que con lo que vimos la pasada semana con el Rogaine, pues ese, digamos, Oscar a la espectacularidad se lo reparten los dos, pero sin duda es de las más atractivas, sin duda, de las que se organizan en nuestro pueblo y de las más exigentes. Tenemos a Juan Cristóbal Chacón con nosotros. Juan Cris, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero que hay que destacar sobre todo es que ya tenéis cerrada la inscripción desde el pasado miércoles, y por una buena noticia, no es porque se haya agotado el tiempo, sino porque lo que se ha agotado son las plazas, ha cubierto el cupo, lo cual es una excelente noticia que al menos nos permite decir a día de hoy que la perspectiva es de que puede ser la mejor edición de las que se han realizado hasta ahora, ¿no? De eso hasta ahora es la mejor edición, y sí que es verdad, teníamos un objetivo que era llegar al centenar de inscritos y lo hemos conseguido. Tenemos también, quiero aclarar una cosa, que hemos cerrado la inscripción, solamente la inscripción bancaria, ¿no? Por el tema de que no lo puedo controlar ese tema bien. Entonces, al cerrarse, todavía sigue abierta la inscripción aquí en la localidad, en el mismo sitio, en el Fogón del Metropol, para un número limitado de plazas que quedan, que son, no sé si son 10 o 12 plazas que son las que quedan ya libres nada más, y vamos a completar esas 10 o 12 plazas y ya cerramos totalmente. Mm. Pero bueno, al objetivo que queríamos hemos llegado. Para ubriqueños rezagados, esa el prácticamente. El ubriqueño rezagado, eso lo has dicho perfectamente. Y que no es uno, sino que suelen ser bastante. Un montón. Bueno, ha sido una evolución, la del número de participantes, lenta, ¿no? En estos cuatro años, lenta, pero ha sido firme, porque año tras año se ha ido aumentando poquito a poco. Recuerdo, lo hablábamos la otra vez, el primer año, cuando te encontraste con esa treintena, pues que tenían más organizadores que participantes, incluso llegaste a tener tus dudas, ¿no? Triplicaba los organizadores a los participantes. Pero claro, yo siempre he sido consciente de que no es una prueba habitual, no es una prueba que está federada, ni es una prueba que está consagrada por ahí. Lo he dicho ya muchas veces, es un invento mío de pruebas que son conocidas, pero puestas todas a la vez. Entonces, pues la gente pues le choca, ¿no? Y en el momento que las prueban, pues ahí está la prueba de esta quinta pentatlón, de que va a más. problema es que se había convertido en una preocupación tuya, ¿no? A la hora de organizar, lo que le pasa a muchos organizadores, tendré número suficiente, tengo que hacer mucha publicidad para que la gente se entere, para acá, para allá, pero viéndolo de este año parece ser que cada vez no te vas a despreocupar, pero ya deja de ser, digamos, tu foco de principal atención, ¿no? En los días previos. Hasta la fecha de hoy, pues mira, pues, la verdad estoy muy contento con esta edición, es con la que estoy más contento, pero después hay que bregar mucho con esto y hay que estar siempre encima porque nunca se sabe. A falta del último achuchón, ¿cómo van los trabajos organizativos? Según lo previsto. Pues mira, ya está las presas de río ya están terminadas. De hecho, han servido para el Rogaine de Juan Barea. Y van bien, las hemos llenado, las hemos desaguado, no se nos han roto ninguna. Uh-huh. Y las llenaremos mañana viernes por la tarde. Y ya las dejaremos llenar hasta el domingo. Y después, pues ya lo que queda, pues nos queda señalizar el casco antiguo, balizar lo que es la zona de los olivares y dejar preparado todo el material que va en la avenida, el material que va en la plaza del ayuntamiento y nada. Y todo atado, los coches que hay que quitar para que la prueba se pueda realizar. Y los últimos retoques, ¿no? Porque son trabajos retoque. Que no se pueden hacer con antelación. Esos son trabajos que no se pueden hacer con antelación, con mucha antelación. Con mucha antelación, tienes que hacerlo días antes. Y entonces, ahora es cuando estoy más. Espero que esta entrevista no se alargue mucho porque tengo mucha faena. Por cierto, que los trabajos de río es quizás los que te obliga al mayor esfuerzo, ¿no? O digamos el balizamiento. No, la verdad es que el río lo hacemos con mucha alegría, ¿no? Porque estamos deseando de meternos en el río y con el sistema este que tenemos de que gracias a biorreciclaje y demás. Pues el sistema que tenemos, que con un camión grúa nos ponen los sacos de un metro cúbico de arena, no los colocan donde nosotros queremos, no tenemos que estar transportando sacos de arena ni nada, sino simplemente con este simple hecho, pues simplemente estamos ahí para organizar el montaje de la presa. Y la verdad, le dedicamos mucho tiempo al río. En el aspecto de que hay que limpiarlo, hay que quitarle los cristales sobre todo, hay que señalizar bien toda la falta de piedra que tiene abajo, de la piedra plana que le falta y todos los boquetes que tiene, pues entonces lo tenemos que dejar para que haya el más mínimo, que no haya ningún tipo de problema en el río. Como que le echáis en parte un cable al ayuntamiento en el mantenimiento del río y todo. Hombre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Espero que no se nos quede ningún vecino ni nada por lo que estamos haciendo en el río, porque en el fondo tardemos más o tardemos menos en desbalizarlo o en quitar los sacos, pero siempre vamos a dejar el río mejor que estaba. ¿Cristales? Cristales, sí, mucho. ¿En dónde? A nosotros es el único pez que hay en el río, el pez litrona. Ajá. Encontramos botellas, encontramos mucho. ¿Es guarda la gente carrito, de Ubrique carrito todavía con el río? Carritos de los niños, encontramos muchas historias que no se ven a simple vista, pero que están allí. Te repito, ¿es guarda la gente de Ubrique todavía con el río? Pues creía que ya era una cuestión pues sí, superada. Desde aquí quiero decir que hay gente que incluso no se molestan en bajar la basura. Sino la tiran directamente. La hemos visto tirarla desde su. ¿Qué la habéis visto? Desde su propia ventana. No hemos visto exactamente quién, pero hemos visto salir la bolsa de basura volando y decir, ¿esto qué? Y una bolsa de basura y bueno, total. Habemos de todo. Parece increíble. por cierto, que digamos que el río lo pusisteis en práctica el sábado porque también lo queríais aprovechar el domingo, que hicisteis el último entrenamiento. El último entrenamiento. Que, bueno, un grupo más o menos numeroso, tan numeroso que a mí me dijeron, o a mí me preguntaron qué prueba se organizaba el domingo, que se la habían adelantado, ¿eh? Dijeron que sí era la carrera, pero no, este año está teniendo bastante aceptación, la gente cuando ven montar las presas, pues ya participantes y no participantes ya empiezan a preguntar y la verdad es que la gente va a estar muy entusiasmada con la prueba, espero que salga todo muy bien. Tu preocupación a la hora de fechar, de poner la prueba, siempre ha sido que haya agua en el río. Hay poca, pero suficiente. Hay poca, ¿no? Pero no, está suficiente, está bien, a lo justito. Ya si nos atrasamos un poco más, nos quedamos sin agua. Juguete. Por cierto, que este año quizás te lo agradezcan más que nunca viendo las previsiones de temperatura, ¿no? Tengo las previsiones de que los avituallamientos, pues lo voy a intentar de tener todo el agua posible y bebida isotónica. Son dos avituallamientos, pero claro, se pasa cinco veces por cada avituallamiento. O sea que tengo. Es como si tuviera 10 avituallamientos. Después, zonas de refresco, pues está el propio río con sus dos presas. Y después tenemos ahí, gracias a los bomberos de Ubrique, pues tenemos un punto que es el lavadero, y tenemos ahí una manguera de los bomberos a presión, no con mucha presión, sino para refrescar a los participantes. Uh-huh. Estamos hablando del río, pero lo que se ha visto en estos últimos días, estas últimas semanas, entrenar sobre todo es el circuito de bici. Supongo que es una de las principales preocupaciones de los participantes, porque, como tú comentabas, es corto, pero es duro. Es duro y la verdad, ellos saben por qué lo tienen que entrenar, porque son tres vueltas bastante bastante fuertes, bastante duras. Muy divertidas, muy vistosas, pero son técnicas y duras. Entonces, hay mucha gente que me han dicho, está muy bien, pero ¿por qué no le quita una vuelta? Y hablando de quitarle una vuelta, pues este año vamos a poner una novedad, que es que cuando llegue el primer clasificado a meta, que ya haya terminado, todos los que estén montados en una bicicleta, al paso por la línea de boxes, pues hayan dado tres o hayan dado dos vueltas, ya deben de soltar la bicicleta. Aunque hayan dado dos vueltas, no dan la tercera vuelta, pero sí terminan el recorrido de río a pie. O sea que le quitaríamos simplemente una vuelta en bicicleta. Con lo cual, lo que ganamos con eso es que lleguen antes los últimos y no se retrase tanto la entrega de trofeo, la comida y demás. A efectos clasificatorios y no va a tener incidencia, ¿no? Supone que ya estarán bastante rezagados los que todavía... A efectos clasificatorios puede llegar alguien que haya hecho dos vueltas y el que haya hecho tres vueltas llegue detrás. Pero vamos a anotar los dorsales, los que vayan entrando con cuatro pegatinas de control, en vez de con seis, anotamos los que vienen con cuatro pegatinas de control, y todos esos dorsales pasarán a pasar detrás del último que haya hecho la tercera vuelta. Ajá. Vale. Entonces no hay problema no hay ningún tipo de problema de control de clasificación. Uh-huh. Bueno, porque puede ser que, como tú dices, uno que acabe la tercera con otro que acabe la segunda y al final se vea por detrás, porque... Se va a ver por detrás, pero en la clasificación en la carrera. En la carrera se puede ver por detrás el que ha hecho la tercera que el que ha hecho la segunda, pero en la clasificación va a estar corregido. ¿Sabes? Eso depende si los hermanísimos este año el ritmo que le imponen a la prueba, porque vamos a ver. Pueden... Yo tengo calculado que con los 3 kilómetros más que le hemos puesto a la prueba a pie, tengo calculado que si no hay, serán unas 2 horas 20, 2 horas 25 minutos, creo que es lo que van allá los primeros. El vencedor. Ahí, aparte de esto, ¿hay algún cambio de última hora que afecta al planteamiento inicial de la prueba? Nos referimos al recorrido. Aparte del que te acabo de contar, del sistema de quitar una vuelta a los más rezagados, pues no hay más cambios. Simplemente decir que hay algunas plazas vacantes todavía que se pueden apuntar en el fogón del Metropol o intentarlo el día de la carrera, a ver si queda alguna, pero bueno, ya eso lo veo más improbable. Ya lo hemos repetido 20.000 veces, pero hombre, por ser la última y porque digamos pasado mañana es la prueba, para aquellos que tengan pues la memoria, por ejemplo como la mía, recuérdanos el recorrido, y que coste que no tengo papeles, que lo digo de memoria, sí, lo digo de memoria. El recorrido, pues nada, empezará a pie después del chupinazo. En Avenida de España, en la, ¿no? En la Avenida de España, empezará a pie y iremos a Avenida España arriba, pasaremos por la calle del Metropol, nos dirigimos por la calle Santa Ana hasta el Prado, enlazamos con la calle Marroquinero, y en la calle Marroquinero a la Mediación subimos por los Olivares hasta la Plaza de Toro. En la Plaza de Toro bajamos un poco en dirección a la discoteca Antigua Babel y entramos en la finca de Antonio Olivares. La atravesamos y hacemos todo lo que son los Olivares hacia arriba, hasta dar la vuelta por detrás de la Plaza de Toro y llegar por los eucaliptos, la Botellona, y de la Botellona ya salimos otra vez a la Plaza de Toro y bajamos por la vereda de que hacen el Duatlón a salir a lo de Michelin. Y en lo de Michelin, pues ya todo resto por la Peña Sevillista al Parque Rafael Alberti, salimos por la parte de arriba, convento, del convento al San Juan, del San Juan cuatro esquinas, de las cuatro esquinas tres calles, ya salimos a la calle Ronda, la calle Villaluenga, el San Antonio, la calle Calvario hacia arriba, y ya salimos al carril y bajamos la calle San Martín hasta salir a la torre Peñón de la Becerra, del Peñón de la Becerra a la calle Norte, calle Sauco, la calle Nevada, Trinidad, bajamos a los semáforos, subimos a la plaza del Ayuntamiento por la calle del Agua, la calle Botica, entramos en la calle Madera, de la calle Madera a plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Verdura, salimos por la calle del Pescado y ahí entramos en la plaza en el Tiro. Del Tiro pasamos por la calle de la Cárcel. Ah, que quería decir que, no sé si lo comenté, una de las novedades, que en esa primera vuelta, cuando salimos de la calle de la Cárcel, no hay tiro, ¿no? En la primera vuelta no hay tiro, pero en vez de tirar hacia los semáforos como sería natural, pues en esta primera vuelta tiramos para el Callejón de Roja y salimos por la pescadería que hay en la calle Ingeniero Romero Carrasco. Uh-huh. Y ya vamos salimos a la plaza Tierno Garbán, y ahí ya es cuando se entra al río. Uh-huh. En la primera vuelta. Y esa sería la primera vuelta, la segunda vuelta y tercera sería en bicicleta. Y bueno, ya terminamos la vuelta que estaba comentando al principio, que es de la Cárcel, te quedaste. De la Cárcel a los semáforos, la calle San Sebastián, y de la calle San Sebastián hasta la farmacia de la calle San Sebastián, donde ya cogemos el acerado que hay paralelo al río. Mm. Ahí salimos a la calle Pasadilla, y de la calle Pasadilla a la calle Azorín, y ya de la calle Azorín ya entramos por la parte de atrás, por la parte de abajo de la Avenida España. Y Avenida España de arriba, que están los obstáculos y la meta. Y los boxes, ¿no? Ese sería el recorrido, que tiene un total de 7 kilómetros. Uh-huh. ¿Qué te iba a comentar? En porcentaje, un 10% de llano, porque todo se sube o se baja, ¿no? Ahí o se sube o se baja. Lo más llano que hay es la parte esa que he dicho de la calle Azorín, Avenida España. Uh-huh. y la calle Marroquinero, lo demás todo es subida y bajada. Ahí es donde radica sin duda la dureza, porque hay que hacerlo tanto a pie como en bici. Uh-huh. Y después el río también lleva su dureza también. Uh-huh. Añadida, y con los obstáculos y demás, pues tenemos ahí una prueba bastante que fuerte. Comentaba yo ayer que, bueno, pentatlón, pero ya casi que le has añadido un deporte más, que es de la natación, ¿no? Porque en esos tramos no es muy largo, pero hay que bracear algo, ¿no? No, mira, el 80% lo hacen a pie. Uh-huh. Solo un 20% pues se decide a dar unas brazadas, ¿no? Pero más por exhibición más que por otra cosa, ¿no? Por otra cosa, porque no es para nadarlo, porque prácticamente se llega a la paz, vayan nadando o vaya. Uh-huh. Los obstáculos, como dices, van a estar en la avenida, recordemos, los boses en el centro de la avenida. Bueno, los obstáculos van a estar antes de esos boses. Uh-huh. Y la meta en el fogón del Metropol. Exactamente. Uh-huh. Horarios programados en torno. Bueno, me han preguntado, ahora lo comentamos. Me han preguntado, ¿a qué hora están en el río? Pues prácticamente desde que comienza hasta que termine, gente en el río va a haber, ¿no? Exactamente. Si la carrera empieza a las 10 de la mañana, los primeros en entrar al río pues lo harán aproximadamente a las 10 y cuarto, como mucho. Uh-huh. A las 10 y cuarto ya estarán los primeros en el río. Y ya a partir de ahí pues va a hacer un paso continuo hasta el final de carrera. Salida 10 de la mañana, has dicho en torno a 2 horas y media más o menos llegará al primero. ¿Hay hora de tope? ¿Hay hora de corte? La hora de corte no es una hora fija de corte, sino es cuando llegue el primero. Lo que tú dices, a la meta, entonces cortaremos la última vuelta de ciclismo. Y después, para los que van a participarla, a las 8 y media, 8 y cuarto, 8 y media, pues abriremos para recoger los dorsales, que será en la calle del Fogón del Metropol. Uh-huh. Y ya de ahí, pues, a las 10 menos cuarto, pues nos estaremos concentrados en el centro de la avenida para dar el pistoletazo. Daré un pequeño bifri y chupinazo, ¿qué va? Y el chupinazo. Recordemos que no habrá vías principales cortadas al tráfico, ¿no? Eso para, digamos, más que nada para los que me estén escuchando. Las vías principales, las arterias principales de Ubrique no están cortadas al tráfico, o sea que puede circular perfectamente. Sí que está cortada al tráfico, pero porque no queda más remedio, es el casco antiguo. Uh-huh. Que sí hay algunas calles que están cortadas al tráfico por el continuo paso de... Pero en la medida de lo posible, pues los comisarios de pista que tengo, pues intentarán de subsanar en lo posible, pues... En los cruces, digamos. En los cruces del paso de alguien que tenga que pasar forzoso, siempre y cuando que se hagan caso del comisario que esté en el cruce y atiendan a sus indicaciones. Ante todo, pues previsión, en este caso, pues aquellos que tengan que salir el domingo por la mañana, pues que intenten hacerlo antes de las 10, ¿no? Pues sí, pues sería acertado que antes de las 10 pues no hay ningún tipo de problema para entrar y salir de, uh-huh, del casco antiguo, sobre todo, porque de las arterias principales no hay problema. Lo decimos por eso, aquellos vecinos que tengan que salir, pues que sepan que va a haber una prueba, si tienen que coger el vehículo, que salgan antes de las 10 y media, aunque tampoco hay muchos vehículos por el casco antiguo, porque no, bueno, ni hay aparcamiento ni caben, así que sí, bueno, serán minoría. Otro asunto, volvemos a lo de la inscripción. ¿Cuántas mujeres hay? Pues en eso he tenido una poca de decepción, porque hasta la fecha tengo una y dos probables. ¿Ubriqueñas todas, no? No, de fuera. ¿Ninguna ubriqueña? Ubriqueña, de momento... Ahora mismo no tengo ninguna. Pues... Pero bueno, todavía se puede apuntar alguna. Uh-huh. Tengo solamente una de fuera y dos que van a venir. Parece que son reacias las féminas, ¿no? Pues no sé, si es que no le gusta el agua o... el olor a barbo. Otros años sí has contado como participación femenina. Sí, pero femenina. No, siempre ha sido reducida. La máxima, ¿no?, vez que he tenido ha sido, no sé si han sido 4 o 5. No han sido muchas. Uh-huh. Y me comentabas la última vez que hablamos que este año parece que iba a haber más gente de fuera también inscrita. ¿En proporción ubriqueños, gente de fuera, cuántos ubriqueños puede ser? Pues habrá un 70-30. Viene siendo lo habitual, ¿no? No, últimamente ha sido casi un 50-50, ¿eh? Pero ¿ah, sí? Esta vez han apuntado muchos ubriqueños. Uh-huh. Bueno, eso está bien, porque se van animando poco a poco, claro, ¿no? Sobre todo también veo yo que se están inscribiendo o están interesados cada vez gente más joven, ¿no? Sobre todo jóvenes, sí, ¿no? Ahí parece tenemos, que les atrae mucho tenemos el formato. Tenemos uno, el más joven que de todos los años que había la pentatlón, con 14 años y 3 meses. Uh-huh. Tenemos el más joven. Es de aquí, ¿no? Es de aquí, de Ubrique. Uh-huh. Sí. Pues no sé qué tendrá la prueba, que ya decimos que atrae mucho a la gente. A los más jóvenes, pues la verdad es que le encanta. Le encanta esta prueba, pues, ¿sabes? Pues muy bien. Para ellos. Bueno, y lo puramente deportivo. Hablando de favoritismo, los de siempre, los hermanos Orihuela, ¿están inscritos los dos? Están inscritos los dos, y también vienen gente que está bastante cualificada también para hacerle algo de sombra, que vienen gente también de fuera, tanto algunos como de aquí de Ubrique, que también están bastante fuertes. Pero bueno, si yo me tengo que decantar hoy por hoy, pues yo creo que los hermanos Orihuela, pues me decantaría por ellos, ¿no? Pero que, vamos, puede haber sorpresa también. Uh-huh. Hombre, favoritismo. Miguel ha ganado las cuatro ediciones. Es que estamos hablando con el campeón de Andalucía, que no es... Uh-huh. No, es que siempre... Es que gana... Siempre gana Orihuela. Siempre gana Orihuela. Es que, claro, es campeón de Andalucía. Uh-huh. No estamos hablando con un cualquiera. Y además, es, como hemos dicho, el que ha ganado todas las ediciones, al que mejor le va... Y no solamente la Pentatlón. Ha ganado las carreras por montaña, ha ganado sus pruebas de duatlón. Pues lo tenemos aquí. Es hay más, que, hay que felicitarlo y darle su enhorabuena y darle un fuerte aplauso porque se lo merece. Por si alguno de los oyentes no lo sabe, quiero destacar también que la segunda edición del Pentatlón salió por una cabezonería suya, ¿eh? Porque tú no tenías ganas de sacarlo. No, es verdad, no quería y casi me obligó, me amenazó con hacerla. Porque claro, yo estaba desilusionado porque no había mucho... Es mucho lo que hay que menear en esta prueba, es mucho lo que hay que hacer y la verdad, viendo tan poca asistencia de inscritos, pues la verdad que me desmoralicé y él pues me animó y tiré para adelante. Y aquí estamos con el quinto. Y menos mal, porque ya hemos dicho, ahora ya después del trabajo que se ha hecho por detrás, vemos precisamente tú, esta edición, pues dentro de lo que tú deseabas y soñabas, ¿no? La verdad es que sí, después de 5 años esperando, pues tenemos una edición con un digno número de inscritos. Nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿Recordemos los premios, Juan Cris? Pues sí, tenemos primero, segundo y tercero de Scratch, los tres primeros. Después tenemos primero, segundo y tercero local, la primero, segundo y tercero fémina. Primero, segundo y tercero de tiro. No hay premio en metálico, sino todos en especias, ¿no? De colaboradores. Daremos productos de aquí de Ubrique, de la marroquinería ubriqueña. Daremos artículos de deportivo. Uh-huh. Y nada, y regalos varios. Y no hay comida, ¿no? ¿Eh? No sí, sé. Hay una... No me refiero, no se regalan ahí quesos y cosas buenas. Ah, bueno, sí, también hay un queso que lo vamos a dar en los premios. Luego, bueno, luego comida para todos. Después tenemos una comida para colaboradores y participantes. Y nada, y un poquito de charla cómo se ha dado la carrera. Y desde aquí, pues nada, decirle a que todos los que vayan a correr que sean prudentes, que lo den todo, pero que sean prudentes y que las zonas técnicas, pues que tengan el máximo cuidado y que en el río no se vayan confiados, aunque esté bien balizado, sino que vayan mirando y que vayan con cautela y zonas para correr y apretar ahí. Y que no se te caiga nadie. Recuerdo también un año que se cayó uno ahí por la calzada. Sí, es lo que un organizador nunca quiere, que haya ningún percance, ningún accidente, ninguna historia rara de un... Yo no quiero que haya ni un pinchazo siquiera. Uh-huh. Porque hemos limpiado la vereda de los olivares, lo hemos limpiado a conciencia y me cabreo si hay un pinchazo, porque lo hemos barrido hasta con cepillo. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, pero eso es, pero casi bueno, inevitable con este levante. Y que eso es el mal menor, un pinchazo, una rotura de cadena, una avería, ¿no? Pero una caída, pues intentamos de que no la haya por ningún motivo. Para eso están los colaboradores, para avisar al personal de que hay zonas peligrosas y demás. Uno de los últimos trabajos organizativos que tenéis que hacer es de la señalización de las calles. ¿Eso lo dejáis para el sábado por la noche? Eso lo hacemos el sábado por la noche, el viernes por la noche hacemos el casco antiguo. Uh-huh. Señalizamos con flechas, que por cierto a nuestro alcalde Manolo Toro no le gusta mucho que le pongamos toda la calle llena de flechas. Pero de aquí decirle que la flecha es el 50% del éxito de la prueba. Uh-huh. Porque se ve desde lejos y todo el mundo sabe por dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. Y después que están hechas con cal. Aparte se borran pronto, ¿no? Se borran pronto. Simplemente con darle, echarle un cubito de agua y darle con un cepillo flojo, se va. Y si no, cuando vengan las primeras lluvias, se va la pintura. Que no la hago con pintura de pared ni nada, se la hago con cal. Y ya por último, Juan, ¿qué lugares recomiendas a los espectadores para disfrutar del del pentatlón. Aquí a los ubriqueños no le tengo que decir ya los lugares, porque ya se lo saben de otros años y ya ellos van solitos, que el más espectacular que los quiere ver todo el mundo, pues evidentemente son las presas del río. O una que está en la Plaza de los Ejércitos y la otra que va a estar por el puente de Currilloja, en la unión de los dos ríos. Y después zonas espectaculares, pues ahí yo he intentado de que sean todas espectaculares, porque por ejemplo los olivares es digno de verlo por allí. Para ver los ciclistas, la verdad que sí. La verdad que sí, que ver pasar los ciclistas por ahí está bastante, bastante atractivo. Y la zona del casco antiguo que te voy a contar, pues calle arriba, calle abajo, trialera y mucha adrenalina por esas calles. Prácticamente la Avenida España y la meta, pues siempre va a haber gente allí, los que menos se quieren mover, ¿no? Y nada, y desde aquí a decirle a todos los que van a ver esta prueba, pues que aplaudan, que animen y que intenten pasárselo lo mejor posible. Pues nada, pues nosotros que deseamos lo mismo, que se disfrute de la prueba, tanto los deportistas como los espectadores que vamos a estar por allí. Y nada, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, simplemente agradecer a todos los colaboradores, a todos los patrocinadores, ayuntamiento, patronato, bomberos, todos los que me han ayudado, pues decirles desde aquí que muchas gracias. Y que sin ellos no podría hacer esta prueba, por mucho empeño que le ponga. Juan Cris, muchas gracias y mucha suerte para el fin de semana. Venga, a ti, Jesús. Siete y 20 minutos, por lo tanto, sobrepasamos nuestro tiempo límite y nos despedimos. Estaremos atentos este domingo a ese Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Nosotros volveremos el lunes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.